Génesis capítulo 13, versículo 14 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora, versículo 11 del capítulo 14. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vio uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Amén y amén. Tome su asiento, tenga la bondad. Quiero hablarle hoy bajo el título: La persona de Abraham. La persona de Abraham. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de las decisiones. Amén. Hablamos de Lot y su mala decisión. Y descubrimos que Lot tomó una mala decisión, número uno, porque fue una decisión egoísta. Número dos, tomó una mala decisión porque fue una decisión basada en la avaricia. Y número tres, tomó una mala decisión porque fue una decisión imprudente, hermano. Él se fue, no le importó Dios. No se preguntó por Dios, no, nada, se fue. Lo importante era hacer plata, lo importante era multiplicar sus riquezas. Resultó viviendo en Sodoma y en Gomorra. Pero como terminé diciéndoles hace 8 días, hermano, la Biblia es clara cuando dice: lo que el hombre siembra, eso también, ¿qué? Cosecha. Tan temprano, las consecuencias de nuestras buenas o de nuestras malas decisiones nos alcanzan, hermano. Aquí tenemos la historia. Abraham tomó una buena decisión. No fue avaro, no fue egoísta, ni fue imprudente. Y pensó en su relación con Dios a la hora de tomar una decisión. Y entonces, fruto de ello, por eso leímos el versículo 14 al 18, Dios lo bendijo. Porque todo lo que lo siembra, eso cosecha. Al fin y al cabo, uno termina recogiendo las consecuencias de sus propias decisiones. En un año, en dos o en tres, tarde o temprano, uno bebe las consecuencias de sus propias decisiones. Y en este caso, como fueron buenas decisiones, Abraham fue bendecido. Y Dios le ratificó sus promesas. Dios le dijo: te voy a bendecir, te voy a dar la tierra, todo lo que te he prometido que va a pasar contigo, te lo confirmo. Y Abraham se quedó en Canaán y vivió en paz, y vivió feliz, y vivió tranquilo. Pero al contrario, Lot, que tomó una mala decisión, también a él lo alcanzaron las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Recuerda por qué Lot quiso irse al Valle del Jordán, aunque allá estaba Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que él vio? Dice que lo que él vio fue la fertilidad de la tierra. Y él pensó: seguramente allá voy a hacerme muy rico, allá voy a multiplicar mis riquezas. Pero vemos que al cabo del tiempo, como dicen por ahí, la arepa se le volteó. Y no resultó siendo el doble de rico, ni más rico, sino que al contrario, resultó siendo pobre, ¿verdad? Y es más, resultó siendo un esclavo. Que mire lo que dice el versículo 12, dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y usted, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, versículo 1 al versículo 10 del capítulo 14 nos habla de qué fue lo que pasó. Habían unos reyes, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra, que habían sido vasallos, esclavos de otro rey que se llamaba Kedorlaomer. En el versículo 5 usted encuentra el bello nombre. Ese señor. Entonces, se las tenía ahí al rojo, tenían que pagarle tributo, eran vasallos de él. Y un día, 12 años duraron así, un día los reyes de Sodoma, Gomorra y otros cuatro reyes se rebelaron y dijeron, no más. Y cuando dijeron no más, entonces el señor este Kedorlaomer dijo, vamos a ver si es cierto. Y se buscó otros cuatro reyes y se unieron y fueron a hacer guerra contra estos otros cuatro reyes donde estaban los reyes Sodoma y Gomorra, que es donde vivía Lot. Pues en efecto Kedorlaomer venció a la coalición de Sodoma y Gomorra, los venció y entonces al vencerlos hizo esclavos a los habitantes de esas ciudades, les quitó todos sus bienes y fue. Entonces tenemos aquí que Lot, en lugar de enriquecerse más y de tener más plata y de ser más bendecido, que fue lo que él pensó por haber sido por allá, resultó fue en la ruina, resultó fue esclavo, hermano. Porque al fin y al cabo, nuestras malas decisiones nos persiguen y tarde o temprano tenemos que pagarla. Entonces, como le he dicho días, si usted toma malas decisiones, gócelas mientras puede. Gócelas mientras pueda. Porque lo cierto es que tarde o temprano, todo lo malo que usted hace se le devuelve. Y usted tendrá que asumir esa realidad. ¿Les gusta eso? No, que le va a gustar eso. Bueno, pero lo que quiero puntualizar hoy es que hace Abraham, ¿cierto? ¿Qué fuera de Lot sin Abraham? Además, me gusta este pasaje porque miércoles atrás, no recuerdo cuántos, hablamos sobre los pecados de Abraham, ¿verdad? ¿Recuerda? Y vimos cómo Abraham se fue para Egipto lleno de temor, huyendo de Canaán, por allá sí que vendió a la esposa. Bueno, mejor dicho, y ha pasado el tiempo, y ahora Abraham es un hombre cincelado por la mano del Maestro. Y vamos a ver en su actitud aquí cosas totalmente distintas a las que él hizo allá en Egipto. Han pasado los años y Dios ha formado a este hombre. Amén. Vamos a ver entonces tres cosas de la persona de Abraham, tal vez cuatro si nos alcanza el tiempo, tres cosas de la persona de Abraham que nos sirven para nuestra vida cotidiana, para nuestro quehacer diario. Primero lo encuentro en el versículo 13 y 14. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? Alguien de todas las personas que tomaron cautivas logró escaparse. Y sale y corre, hermano, y fue y buscó a Abraham y le contó y le dijo, Abraham, imagínense que a su sobrino lo tomaron esclavo, le quitaron todo, ese pobre está en la ruina, y fue Kedorlaomer. Y versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Y aquí hay un primer detalle importante. Número uno, admiramos de Abraham aquí su nobleza, ¿cierto? Volvamos atrás un momento. Lot, hermano, escogió el Valle del Jordán, como vimos hace 8 días. Fue egoísta, no le importó si los rebaños de Abraham y Abraham se morían de hambre. Lo que fuera, a él lo que le importaba a él. En el momento donde Lot pudo haber pagado todo lo que Abraham había hecho por él, toda la lealtad, el amor que Abraham le había demostrado, él decide serle desleal y desagradecido, y entonces escoge lo mejor para sí. Cualquiera de nosotros cuando nos hacen eso, quedamos heridos, ¿verdad? Quedamos heridos. Le decimos, ah, sí. Y también, y así le paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Mire yo como la ve y mire lo que él me hizo. Y bueno, esto y lo otro, ¿verdad? Pero lo que es lindo de Abraham aquí es que Abraham no se pone a pensar en el mal que le hizo Lot, no se pone a pensar en lo desleal, egoísta y mal agradecido que fue Lot. Y por encima de estas cosas, va en su rescate. Y eso es lo que nosotros conocemos como nobleza. ¡Amén, hermano! Amén. Abraham pudo haberse sentado, apenas le llegó la noticia, haber dicho, quien lo manda, al fin y al cabo, se lo merece. ¿Para qué se fue por la paso de Doma y Gomorra? ¿Quién lo manda? ¿Para que sufra? No, él pudo haber dicho eso. Ya que voy a ir yo a rescatarlo después de todo lo que me hizo. Pero no dijo nada de esas cosas, hermano. Sino que fue, y inmediatamente lo supo, fue a rescatarlo, hermano. Y este ejemplo de Abraham nos llama, hermano, a socorrer a las personas, aun cuando las personas nos hagan mal a nosotros, hermano. Es más, aun cuando las personas se hayan apartado de Dios, que fue lo que hizo Lot, apartarse de Dios para hacer riqueza y se fue para Paso Sodoma y Gomorra, aún ahí en esos momentos nosotros tenemos que estar prestos a ayudarlos, ¿no? Quiero que no pierda Génesis por un momento y que vaya conmigo a unos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago 5:20. Vaya a Santiago, vaya, pronto. Santiago 5:20. Santiago capítulo 5, versículo 20. ¿Amén? ¿Lo encontró? Leamos el 19 y el 20. Dice el 19: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Otra versión de la Biblia, para que lo entienda mejor, dice: hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad, lo que hoy llaman descarrió, se fue para el mundo, es un hijo pródigo, bueno, no eso que decimos, es lo que nos relata aquí, dice. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerde esto: el que lo ayuda a volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. ¿Se fija? Eso es lo que hace Abraham. Va al rescate de alguien que se había apartado de Dios y que por apartarse de Dios, hermano, entonces sufrió las consecuencias. Yo quiero decir esto y no quiero decirlo con morbo, ni porque me alegre, ni nada de esas cosas. Pero cuando anoche me llamaron y me contaron el muchacho por el que acabamos de orar, yo no pude dejar de pensar que eso era un trato de Dios con la de él. Él estuvo entre nosotros, él era, asistió aquí, pues no podemos decir que era cristiano, usted sabe que el cristiano jamás se apartará de Dios. Estuvo, asistí aquí, incluso como les dije, estuvo aquí en el grupo de alabanza, estuvo aquí, ¿verdad? Hace unos meses yo fui a la casa de él, y hablé con él, le dije: hombre, vuelve a la iglesia, ¿verdad? No, es que ahora estoy estudiando y voy a graduarme, la cosa. Yo le dije: pero no te quita nada ir el domingo a la iglesia, no vas a estar allá toda la mañana, nada. Y vuelve, retoma el camino, hermano. No, ¿qué es lo que lo otro? Tal vez voy, pastor. Y bien, yo vi, y un domingo de la campaña, él estuvo allá. Estuvo en la campaña, yo me alegré cuando lo vi. Pero solo fue ese domingo, no fue más, hermano. Y cuando anoche me llamaron, me dijeron eso. Y cuando esta mañana estuve orando con él, yo le dije: tienes que reconciliarte con el Señor. Y vamos a orar, y le vas a pedir perdón a Dios por haberte apartado de él, y seguro Dios te va a recibir nuevamente. ¿Ve? Porque esas cosas pasan cuando tomamos malas decisiones. Dios tiene que tratarnos entonces. Estuve hablando con otra persona y dije: ¿por qué le pasaría eso? Tal vez era la única forma en que él iba a regresar a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que habla aquí Santiago 5, 10 y 20? Tenemos un ministerio y es tratar de hacer volver a los que no han, a los que se han apartado, hacerlos volver al camino del Señor y librarlos así de una muerte eterna y cubrir una multitud de pecados en ese caso. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice allí: hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí yo veo retratado aquí Abraham y lo que él está haciendo. Va al rescate de alguien que se había apartado de Dios y que ahora era un esclavo de un rey por allá. ¿Ven? Ahora, pero no robemos eso, sino puntualizarle lo que ya estábamos viendo. Es decir, que aunque él le hizo daño y todo, Abraham fue tras él y fue en su rescate. Y hay un pasaje que quiero que lea, Romanos 12. Romanos 12 nos habla de lo que está haciendo Abraham. Romanos 12. Ojalá Dios le dé guía con este pasaje, ojalá Dios le hable con este pasaje. Romanos 12, 17. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Lo encontró? ¿Qué dice Romanos 12, 17? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Acodeal de al lado, dígale, oiga, oiga, eso es para usted, oiga. En un codazo ahí, dígale, no paguéis a nadie, ¿qué? Mal por mal. Ahora salte al versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados. ¿No cree que esta era la ocasión perfecta para Abraham de vengarse de lo que no había hecho? Pero él decide no vengarse. Y es un ejemplo para nosotros, la palabra nos dice, no se venguen ustedes mismos. No cojan ustedes mismos la justicia por sus manos. No hagan eso. Ahora, la razón por la que no debemos hacer eso, dice ahí, si no dejan lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La razón es esta, es decir, que si usted aplica su ira, que si usted aplica su odio, usted se venga, entonces Dios hará justicia. Porque Dios dice, ah, usted se las puede arreglar solo. Ah, entonces usted cree que vengándose usted, ah, bueno, entonces véngase, haga justicia usted. Y Dios no hace justicia. Pero cuando usted dice, Señor, yo renuncio a vengarme en esta situación y dejo esta situación en tus manos, es allí entonces cuando Dios hace justicia. Ahí dice, déjale lugar a la ira de Dios. Deja que sea Dios quien haga justicia. Deja que sea Dios quien tome control de las cosas. ¿Dicen amén o no? Amén. Ahora, ¿qué le corresponde hacer a usted? Versículo 20. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Eso suena raro, ¿no? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso quiere decir, así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Sí o no? Porque el otro dice, mira cómo te traté yo, mira lo que tú haces por mí. Qué pena, qué vergüenza. Mira lo que yo hice contra ti, cómo te ofendí, cómo te herí, pero mira lo que tú haces por mí. Qué pena, qué vergüenza contigo. ¿Eh? Entonces, Abraham en primer lugar nos enseña y nos muestra lo que es la nobleza, hermano. Lo que es no pagar mal por mal, lo que es renunciar a vengarse, lo que es ayudar al que nos hizo daño. En segundo lugar, vuelva conmigo a Génesis capítulo 13, por favor. Abraham nos enseña en su persona otro valor importante y es su organización. Versículo 14, 15 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche. Lo segundo es organización. Yo no puedo leer este versículo sin dejar de pensar en método, planeación y organización. Ahí hay ausencia de desorden, dije bien, desorden e improvisación, ¿sí? ¿A qué me refiero, hermano? Abraham planifica el rescate de Lot. Y cuando usted ve una persona que planifica sus cosas, eso demuestra que esa es una persona ordenada, metódica, que planea sus cosas. Ahora, puntualicemos varias cosas. Lo primero de ellos, hermano, él escoge un ejército. ¿Cuánto era el número del ejército? De personas, ojo ese detalle que es importante, ¿cuántos? 318 personas. Ahora, ese ejército no podía ser cualquiera, o sea que él dijo, venga aquí el que pueda. No, él lo escogió. Número uno, esas personas debían haber nacido en su casa. La razón de para mí, la lealtad, ¿sí? Número dos, esas personas debían saber hombres de guerra, porque iba a armarlos, ¿no? Y tenían que saber usar la espada, el escudo, la jabalina, lo que fuera. Entonces, en segundo lugar, hermano, nos damos cuenta aquí que él ataca de noche. Ataca de noche, versículo 15, dice que cayó sobre ellos de noche, ¿no? No cayó sobre ellos de día, ni fue, vamos a enfrentarnos aquí, ahorita se dar cuenta por qué no hizo eso. Pero hubo ahí planeación, hubo ahí estrategia. Abraham nos enseña eso, vea. Quiero decirle esta noche que en la organización y la planeación hay bendición y victoria. Nosotros los cristianos somos llamados a ser personas organizadas, metódicas, en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, para nuestro futuro. ¿Está recibiéndolo? Amén. Del desorden no se saca nada. Pues, quiero que lea Proverbios 6:6. Es un bello pasaje este de Proverbios. Proverbios 6:6-9. 6:6-9 dice: observa a la hormiga, oh perezoso. ¿A cuánto les gusta? Ya le va a gustar. Observe a la hormiga, oh perezoso, dice. Mira sus caminos y serás sabio. Eso es lo que yo amo de la palabra de Dios, nos hace sabios. No tontos, no necios, nos hace sabios. ¿Y qué dice? Dice: la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, es decir, no tiene quien la ande huchando, como decimos, o quien la ande arriando, como decimos vulgarmente, ¿cierto? No, que nos echen, a ver, ay, venga, pero qué, pero levántese, pero párese, pero haga, pero mire, no tiene eso la hormiga. Dice que a pesar de eso, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto es método, esto es planación, esto es organización. Lo mismo que hace José, recuerda ya cuando la sequía, que en tiempo de abundancia guardó en los graneros, luego vino la sequía y básicamente salvó a Egipto de la muerte y de la hambruna. Método, planeación, sí. Dios bendice nuestros planes y nuestros proyectos cuando estos están planeados, organizados y planificados. En el desorden, hermano, el desorden lleva a la derrota y la improvisación nos hace menos efectivos y eficaces en los que hacemos. ¿Cuánta gente ha oído decir lo siguiente? Y eso es una imprudencia y una necedad. Pastor, vengo, ¿qué hora? Sí. A ver, hermano, ¿tiene que sembrar? Ah, no, mentira. No, ¿tiene que sembrar primero? No, no. Sí. No, ¿por qué quiere que ore, hermano? Porque voy a poner un negocio. Ah, qué bueno, hermano, ¿y planeaste? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a sacar esto y lo otro? No, no, Dios me ayuda. Yo me tiro al charco ahí, chapoteo. Dios me sacará a flote, hermano. Así es la gente. ¿Usted cree que Dios va a bendecir eso? Una improvisación, un desorden ahí, que no, sí. Vamos a las clases, un desorden, una improvisación ahí. No hay plan, no hay método, hermano. No hay organización. Pero yo quiero decirle en esta hora que Dios no bendice nuestro desorden y que Dios no bendice nuestra improvisación. Dios bendice a las personas que son trabajadas, sí, pero que además de esas son sabias en planificar y en organizar su vida. En la risa. ¿Amén? Amén. Tenga en cuenta eso. ¿Cómo es usted? ¿Tiene usted planeadito su futuro? Pero uno para qué planea si después todo se le... Pero no le hace, hay que planear. ¿Sí? ¿Usted es organizado en su casa? ¿Planea? ¿En el negocio? ¿Tiene un plan para el futuro? ¿Está organizadito, planeando? ¿O está ahí a lo que salga? A ver, como somos de fe, a lo que salga, a lo que salga. ¿Sí? No, eso no es sabio ni es prudente. ¿Está aprendiendo esta noche? ¿Está recibiendo sabiduría? Amén. Ahora, 3. Versículo 15 del capítulo 13. Le dije que no tiene Génesis. Versículo 15 dice: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, dice. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a mujeres y demás gente. ¿Cuántos creen que las mujeres debieron dejarlas allá? Claro, se consiguen otras. Y ya. No, mentiras, borra eso. Borra eso. Y el primero que dijo amén fue el recién casado. Tírenla allá en Sodoma. Quiero hacerle lo que tengo aquí. Número 3, aprendemos de Abraham su valor, hermano, y su valentía. ¿Ok? Número 3, mire. Versículo 15. Nos dice que él los atacó, y ya le dije que los atacó, ¿qué? De noche. Ahora, ¿por qué? Si usted se da cuenta, la coalición de reyes, el versículo 9, a quienes va a atacar a Abraham son cinco reyes. Ahora, estos cinco reyes no es que anden con una pandillita ahí, con los peleoneritos del barrio, ¿sí? La pandillita ahí, los malitos del barrio. No, son cinco reyes con sus ejércitos. ¿Y Abraham eran cuántos? ¿Con Abraham eran cuántos? 319 con Abraham. Inteligentes, no es bobo. Por eso no se les manda de frente, sino que espera en la noche, ¿cierto? Quedan dormidos y dormidos los ataca. No te da valía. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, pero eso está bravo. Esos son cinco reyes allá y nosotros aquí somos 318 nomás. Está peligroso. Por allá no vayamos. Es más, Abraham va él mismo, porque él se pudo haber dado y haberle dicho a los 318, echen para allá ustedes, me traen a los, me hacen el favor y todos puedan traerme, ¿sí? Pudo haber dicho eso, pero no, él mismo fue. No es como hoy que ustedes los generales están por allá, desde aquí, desde Bogotá, atrapen a no, bombarden acá, no, sí, desembarquen las tropas, y los otros son los que están allá, no, sino que Abraham mismo fue, la valentía, hermano. Y no solo fue en minoría numérica contra ellos, sino que además los persiguió, porque pudo haberlo espantado nomás, güey, ya salió a correr, corra, ¿sí? Sino que se fue de ellos, dice que hasta Dan, y allá los venció, hermano, recobró todas las cosas, y aquí aprendemos lo que es el valor, lo que es la valentía, amén. Hermano, nosotros los creyentes, al igual que Abraham, tenemos que ser personas valientes y nadie más valiente que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios está en nuestro lado, porque sabemos que Dios nos respalda, porque sabemos que con nosotros está el varón de guerra, Jehová de los ejércitos, poderoso, gigante. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Cierto? Cuando, mire, esto de ser cristiano es pam. Valientes, si usted es ahí cobarde, pusilánime, que usted le da miedo lo que la gente piense de usted o digan de usted, sí, si usted es muy cobarde, muy pusilánime, que a los primeros problemas que se le presenten o se le levanten, usted va a salir riendo y ya quiere volver otra vez al mundo, pues quiero decirle que esto no es para usted, esto es para gente valiente, pero es una expresión para gente berraquita. Hay gente, uno en las iglesias ahí los ve, de aquí desde el púlpito se les ve la gallina, pues. Ya vienen, ya les dicen, ya se asustan, ya quieren salir corriendo, ya. Ay, lloran de todo. Ay, no. Esto es para gente valiente y esforzada, hermano. ¿Está entendiéndolo? ¿Está entendiéndolo? Ahora, ¿por qué? Porque es que esta vida no es fácil, hermano. Eso es como 318 contra 5 reyes. Nos toca ir para arriba todo, en el camino angosto. Y lucha y batalla, esforzados allí, hermano. Eso, así nos toca. Pues usted lo que quiere es un camino ancho, todas las comodidades, cero problemas. Pues vaya actitud positiva, Jorge Duque Linares. Allá le va mejor, ¿sí? Usted es que si va a ser cristiano, usted va a tener tribulaciones, problemas, va a tener que enfrentar desafíos gigantes, y por eso necesita ser valiente como Abraham y ser esforzado, que cuando usted sienta que se le acaban las fuerzas, usted respira más fuerzas y echa para adelante. Que eso es ser cristiano, ser valiente. Ahora vamos a dos pasajes. Mateo 11:12. Quiero recordarle. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? ¿Sí se fija? Dice, y solo los violentos, dice ahí, lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? No, que echan cuchillo y bala y no. Los violentos son los valientes. Los gente de valor, esforzada, solo ellos arrebatan el reino de los cielos. ¿Y qué dice Lucas 16:16? El mismo pasa en otro evangelio. Pero mira cómo lo dice Lucas aquí. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Es la palabra? Esfuerzo por entrar al reino de los cielos. ¿Está comprendiendo? Así que terminemos ya. En primer lugar, Abraham nos enseña, la persona de Abraham nos enseña su nobleza. ¿Es usted una persona noble? El Señor Jesús ha moldeado ya de tal manera su vida que usted es de aquellos que no quiere vengar a usted mismo, que no quiere pagar mal por mal. Esto necesita un gran trato de Dios en nuestra vida, porque esto no nos sale natural. Lo que a nosotros nos sale natural es vengarnos, pagar mal, así me la hizo, me la paga, va a ver que yo también soy bien malo, va a ver que yo soy terrible, terrible también, va a ver, eso es lo que nos sale a nosotros. Pero cuando Dios ha moldeado un corazón, lo que uno sale es la nobleza, es pagar el mal con el bien, renunciar a vengarse y dejar la ira de Dios. ¿Es usted así o cuánto le falta? Contéstese a esto. ¿Es usted así o cuánto le hace falta? Número dos, Abraham nos enseña la organización. Usted convénzase, le va a ir mejor en la vida si usted planea sus cosas, se organiza, es metódico, tiene su sistema, le va a ir mejor. Eso va a ganar usted en eficiencia. ¿Pero es usted así? ¿Qué lo caracteriza? ¿La improvisación? ¿El desorden? ¿Qué lo caracteriza? ¿Sabe usted qué quiere ser dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? Pastor, ni sé dentro de 1 mes. No, ahora en 5 años. ¿Ah? Por último, el valor. Si algo usted tiene que aprender es que para ser cristiano tiene que ser valiente. Es fácil hacer todo lo que el mundo hace. Eso es lo sencillo y eso es lo fácil. De hecho, la mayoría de gente lo hace. Pero venir aquí y querer hacer lo que Dios dice, eso es lo difícil. Y eso requiere valentía. ¿Es usted valiente? ¿Qué hace cuando se le levantan los problemas? ¿Ya quiere abandonar a Dios y sus cosas? ¿Qué hace cuando tiene dificultades? ¿Cuando el camino se pone cuesta arriba? ¿Qué hace? ¿Ya quiere abandonar? ¿Ya no quiere seguir? ¿Qué hace usted? Tiene que entender eso. Esto es para gente esforzada y valiente. Y solo ellos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Amén. Incline su rostro y oremos.